cierre número 7, el cierre por equivocación. En este cierre lo que necesitas hacer es equivocarte a propósito. Al corregirte el cliente, automáticamente te está diciendo voy a comprar. Ejemplo, señor Rodríguez me dijo que necesitaba los muebles para el día 28. No, para el día 25. Ah, perdón, no hay problema. ¿Es calle de la Huerta número qué? Hemos vendido. Otro ejemplo, señor Rodríguez me dijo que quería dejar a su hermano de beneficiario o a su esposa e hijos. No, a mi esposa y a mis hijos únicamente. Perfecto, no hay problema. ¿Calle de la Huerta número qué, perdón? Y aquí es donde volvemos a tomar control.